esta extraordinaria alegoría tenemos la historia del personaje de Cristiano y su peregrinaje desde la ciudad de destrucción hasta la ciudad celestial. Juan Bunyan nos presenta de manera insuperable los peligros y los caracteres sugestivos con los que Cristiano se encontró en su viaje. Audiolibros Cristianos presenta El progreso del peregrino. Después de la Biblia, el libro cristiano más popular que jamás se haya publicado. Capítulo 1. Cristiano se halla en apuros. Caminaba yo una vez por el desierto de este mundo, cuando llegué a un lugar donde había una cueva. Allí me acosté a dormir, y mientras dormía tuve un sueño. En mi sueño vi a un hombre vestido de andrajos, de pie junto a un camino, con un libro en las manos y una pesada carga sobre sus espaldas. Miraba en dirección contraria a su casa, la cual quedaba cerca. Lo vi abrir su libro y leer. Luego comenzó a llorar. Sin poder controlar más sus sentimientos, expresó un quejido lastimero diciendo, «¿Qué haré?». En esta deplorable condición se fue a su casa. Se secó las lágrimas y se contuvo lo mejor que pudo para que su esposa y sus hijos no notaran su angustia. Pero no pudo permanecer callado mucho tiempo, ya que su aflicción aumentaba. Al fin comenzó a decirles a su esposa e hijos, «Oh, amados míos, yo, su padre y compañero, estoy perdido por causa de una terrible carga que pesa mucho en mi corazón. He sido advertido de que esta nuestra ciudad será destruida con fuego del cielo, y estoy convencido de la veracidad de esa advertencia. Todos pereceremos en esa terrible destrucción, a menos que encontremos una forma de ser librados». Su esposa y sus hijos se quedaron pasmados, no porque creyeron que lo que él decía era verdad, sino porque pensaron que estaba perdiendo el juicio. Puesto que la noche se acercaba, se apresuraron a meterlo a la cama con la esperanza de que el sueño calmara sus nervios y lo aliviara de sus terribles temores. Pero él pasó la noche llorando y suspirando. Cuando amaneció, le preguntaron cómo se sentía. «Cada vez peor», contestó. Cuando empezó a hablar de nuevo de su estado, su esposa e hijos perdieron la paciencia y lo trataron con aspereza. Luego de oír sus tristes palabras durante un rato, trataron de alejar su lastimoso estado de ánimo por medio de un trato cruel y rudo, a veces increpándolo, a veces ignorándolo completamente. Entonces él se retiró a su habitación para lamentar su desgracia y para compadecerse de su familia y orar por ellos. También caminaba a veces en solitario por el campo, leyendo de vez en cuando su libro y orando en voz alta. Un día, mientras se encontraba caminando por el campo en profunda meditación, estalló en llanto y dijo, «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Miró para un lado y para otro, como si fuera a echar a correr, pero permaneció inmóvil, porque no podía decidir qué camino tomar. Entonces vi a otro hombre que se le acercaba y le oí decir, «Me llamo Evangelista, ¿puedo saber por qué estás tan perturbado?». Cristiano, así se llamaba el primero, le dijo, «Señor, este libro que tengo en las manos me dice que estoy condenado a morir, y que después de eso debo ir a juicio, y no estoy dispuesto a lo primero, ni puedo hacer lo segundo». El evangelista le preguntó, «¿Y por qué no morir si esta vida está tan llena de males?». «Porque temo que esta carga que llevo sobre mis espaldas me hunda más bajo que el sepulcro mismo y que caiga en el infierno. Y si no estoy preparado para morir, no estoy listo para el juicio ni para ir de ahí a la ejecución. El pensar en estas cosas me hace gemir y llorar». El evangelista dijo, «Si esa es tu condición, entonces, ¿por qué estás aquí parado?». Cristiano contestó, «Porque no sé a dónde ir». Entonces el evangelista le dio un rollo que tenía estas palabras escritas, «Huye de la ira venidera». Habiendo leído estas palabras, el hombre miró intensamente a Evangelista y le preguntó, «¿Pero a dónde he de ir?». Señalando con el dedo hacia un vasto campo, contestó Evangelista, «¿Ves aquella puerta angosta allá a lo lejos?». «No». «¿Ves aquella pequeña luz que brilla?». «Creo que sí». pues mantén la vista fija sobre esa luz y sigue derecho hasta llegar a la puerta angosta, en la cual, cuando toques, se te dirá lo que debes hacer. Entonces vi en mi sueño que Cristiano empezó a correr. No se había alejado mucho de su casa cuando su esposa y sus hijos vinieron corriendo y dando voces detrás de él para pedirle que regresara. Pero él se tapó los oídos y corrió gritando, ¡vida, vida, vida eterna! No miró atrás, sino que corrió más a prisa para llegar al medio de la llanura. Sus vecinos salieron para verlo correr, y mientras corría, algunos se burlaban, otros lo amenazaban, y otros lo llamaban para hacerlo regresar. Entre estos se encontraban dos hombres que decidieron ir tras él y traerlo de vuelta. Uno se llamaba Obstinado y el otro Flexible. Ya Cristiano había recorrido una gran distancia, pero los otros dos eran buenos corredores, tenían una firme resolución y pronto lo alcanzaron. Entonces él dijo, «Vecinos míos, ¿por qué han venido?» «Para convencerte de que regreses con nosotros», contestaron. Él dijo, «Eso no puede ser. Ustedes viven en la ciudad de destrucción, donde también yo nací, y todos los que mueran allí se hundirán más bajo que el sepulcro y caerán en un lugar que arde con fuego y azufre. Convénzanse, queridos vecinos, y vengan conmigo». Obstinado dijo, «¿Qué? ¿Y dejar atrás nuestros amigos y nuestras comodidades?» Cristiano le contestó, «Sí, porque todo lo que dejes no es digno de compararse ni siquiera con un poquito de aquello que busco disfrutar. Si vienen conmigo y perseveran en este camino, tendrán gozo igual que yo, porque a donde yo voy hay bastante para todos y sobra. Vengan conmigo y verán que lo que digo es cierto». Dijo Obstinado entonces, «¿Y cuáles son las cosas que buscas, ya que dejas el mundo para obtenerlas?» Cristiano contestó, «Busca una herencia incorruptible e incontaminada que nunca pasará, atesorada en los cielos, que ha de ser recibida a su debido tiempo por todos los que la buscan con diligencia. Léanlo ustedes mismos, si quieren, aquí en mi libro». Obstinado, «¡Oh, qué tontería! No nos vengas con ese libro. ¿Vas a regresar con nosotros o no?» Cristiano dijo, «No, porque ya he puesto mi mano en el arado». «Ven, Flexible», dijo Obstinado, «regresemos sin él. Ya hay muchos de estos tontos que, cuando se les mete algo en la cabeza, son más sabios a sus propios ojos que siete hombres que puedan razonar juntos». Dijo Flexible, «déjate de insultos. Si lo que este buen hombre dice es verdad, él es más sabio que nosotros. Las cosas que él espera ganar son mejores que las que nosotros tenemos. Me siento inclinado a ir con él». «¿Qué?», dijo Obstinado, «¿más tontos todavía? Más te vale hacer caso de lo que digo y regresar conmigo. ¿Quién sabe a dónde te va a conducir este desequilibrado? ¡Sé sabio! ¡Vuelve conmigo!» Cristiano entonces dijo, «No, ven conmigo, Flexible. Las cosas de las que hablo, las cuales espero ganar, existen, además de muchas otras maravillosas. Si no me crees, léelo aquí en mi libro. Y la verdad que aquí se expresa está confirmada por la sangre de aquel que escribió el libro». «Bueno, mi querido Obstinado», dijo Flexible, «he tomado una decisión. Voy a ir con este hombre. Compartiré mi suerte con él. Y ahora, mi buen Cristiano, ¿sabes el camino para llegar a ese encantador lugar?» Cristiano dijo, «un hombre llamado Evangelista me indicó el camino y me dijo que me apresurara a llegar a una puerta angosta que está más adelante, donde recibiré instrucciones para el camino». «Vamos pues», dijo Flexible. «Yo entonces», dijo Obstinado, «me voy a mi casa. No iré con unos tontos quiméricos engañadores como ustedes». Luego vi en mi sueño que, después que se fue Obstinado, Cristiano y Flexible marcharon juntos por la llanura. «Vecino Flexible, cuéntame de ti. Me alegro de que hayas decidido venir conmigo. Si Obstinado hubiera creído lo que yo he creído del poder y los horrores de lo que no podemos ver, no hubiera regresado con tanta ligereza». Flexible dijo, «ahora que estamos solos, Cristiano, dime más sobre las cosas que procuramos y cómo hemos de obtenerlas». Cristiano contestó, «no puedo explicarlas con palabras tan bien como las concibo en la mente, pero ya que quieres saber, leeré sobre ellas en mi libro». Dijo Flexible, «¿crees que lo que dice tu libro es verdad?» «Absolutamente, porque fueron escritas por aquel que no miente». «¿Pues de qué se trata?», preguntó Flexible. Hay coronas de gloria y vestidos resplandecientes, dijo Cristiano, que nos harán brillar como brilla el sol en el firmamento. ¡Maravilloso! ¿Qué más? No habrá más llanto ni dolor. El Señor del reino enjugará toda lágrima. ¿Y quiénes más estarán allí con nosotros? Habrá serafines y querubines, seres deslumbrantes. También nos reuniremos con miles y miles de los redimidos de esta tierra que llegaron a ese feliz lugar antes que nosotros, los cuales son todos puros y buenos, cada uno de ellos andando en santidad y disfrutando de la presencia del Rey por la eternidad. En pocas palabras, allí veremos a los ancianos llevando coronas de oro, y a las santas vírgenes con sus arpas de oro también. Y habrá allí hombres transformados, que fueron hechos pedazos por el mundo, o quemados en la hoguera, o arrojados a las bestias, o ahogados en el mar por causa de su amor al Señor del Reino, todos en perfecto estado, y vestidos de inmortalidad con vestiduras impecables. Entonces dijo Flexible, ¡ah, el solo oír estas cosas embeleza! ¿Pero hemos nosotros de disfrutar de estas cosas? ¿Cómo podremos ser partícipes de ellas? Dijo Cristiano, el Señor, el gobernante de ese país, las ha registrado aquí en su libro, la síntesis del cual es esta: si realmente lo queremos a Él y a su reino, cumplirá nuestro deseo gratuitamente. Flexible entonces dijo, bien, mi buen compañero, me alegro de oír todo eso. Ven, apurémonos. No puedo ir tan rápido, dijo Cristiano. No puedo ir tan rápido como quisiera por esta carga que llevo sobre mis espaldas. Luego vi en mi sueño que, apenas habían finalizado su conversación, se acercaron a un pantano cenagoso que se hallaba en medio de la llanura. Se descuidaron y los dos cayeron en él, el cual se llamaba el Pantano del Desaliento. Aquí bracearon por un rato en el lodo. Al poco tiempo, Cristiano, debido a la carga que llevaba, comenzó a hundirse. Entonces Flexible exclamó, «¡Eh, Cristiano, ¿dónde estás?» «La verdad no lo sé», dijo Cristiano. Flexible se ofendió por esto y criticó duramente a su compañero de viaje. «¿Es esta la felicidad de que tanto hablas? Si tenemos tan mala suerte al principio del viaje, ¿qué no esperar que nos suceda antes de llegar al final?» Si logro salir de esta vivo, ya te puedes quedar con tu país celestial y todas sus glorias y disfrutarlo tú solo. Habiendo dicho eso, arremetió con fuerza y salió del cieno por una orilla del pantano que conducía a su casa. Y se fue, y Cristiano no volvió a verlo nunca más. Cristiano, que se había quedado solo, aún braceando en el pantano, siguió tratando de salir por el otro lado, por el lado que conducía a la puerta angosta. Pero aunque luchó con todas sus fuerzas y habilidades, no pudo salir por la carga que llevaba. Entonces vi a un hombre que se le acercó, de nombre Auxilio, quien le preguntó, «¿Qué haces ahí?» «Señor, un hombre llamado Evangelista me dijo que fuera por este camino, hacia aquella portezuela, para que me deshiciera de esta carga y escapara de la ira venidera. Y mientras me dirigía allí, me caía en este pantano». «¿Pero cómo es que no miraste por dónde ibas?» dijo Auxilio. El temor se apoderó de mí y quise llegar por el camino más corto. Entonces Auxilio le dijo, «Dame la mano». Y lo sacó de aquel lugar a terreno sólido y le mostró el camino que llevaba a la puerta angosta. Después me dirigí al hombre que lo sacó y le pregunté, «Señor, si este es el camino que va de la ciudad de destrucción hasta aquella portezuela, ¿por qué no reparan este lugar para que los pobres viajeros puedan llegar a la puerta de la esperanza con mayor seguridad?» Y él contestó, «Este pantano cenagoso no puede ser reparado. Es el terreno a donde van a parar continuamente la escoria y la inmundicia de una conciencia llena de culpa, producto de la convicción de pecado, y por eso se llama el Pantano del Desaliento. A medida que el Espíritu Santo despierta la conciencia de los pecadores, y estos ven su repugnante condición, surgen en sus mentes muchas dudas, temores y aprehensiones deprimentes, todas las cuales se combinan y se asientan en este lugar, y es por eso que existe este pantano cenagoso. Al rey no le agrada que este lugar sea tan inmundo. Sus obreros, bajo la dirección de sus inspectores, han sido empleados por siglos para mejorar este pantano. Han devorado al menos 20,000 carretadas de verdad sustancial y toneladas de sanas instrucciones, las cuales han venido en todo tiempo desde todas las partes del reino. Los expertos dicen que se han traído los mejores materiales para hacer de este un buen terreno, pero sigue siendo el pantano del desaliento, y así permanecerá, aunque traten de mejorarlo. Es verdad, continuó diciendo, que se han colocado algunos escalones sólidos por todo el pantano por orden del Señor de la Salvación, pero a veces este pantano arroja mucha suciedad, y cuando las condiciones del tiempo cambian, el fango se remueve y los escalones son difíciles de encontrar. Incluso si una persona normal puede verlos, aquí un hombre se marea tanto que no puede ver los escalones. Entonces se tambalea y se atasca en el fango. No obstante, los escalones están ahí. Sin embargo, el terreno es firme después de la puerta angosta. Entonces vi en mi sueño que Flexible había llegado a su casa y estaba con su familia. Sus vecinos habían ido a visitarlo. Algunos decían que era muy sabio porque había vuelto. Otros lo llamaban tonto por haber arriesgado su vida con una persona como Cristiano. Y otros se burlaban de su cobardía diciendo, «Te aseguro que si yo hubiera comenzado a andar, no hubiera sido tan débil ni tan inútil como para darme por vencido y regresar por unas pocas dificultades». Flexible permanecía sentado como un pusilánime, pero finalmente tuvo el valor de hablar. Luego todos volvieron su atención a Cristiano y comenzaron a difamarlo a sus espaldas. Mientras caminaba en solitario, Cristiano vio a un hombre que venía hacia él por el campo. Se trataba del señor sabio según el mundo, quien vivía en la ciudad llamada Prudencia Carnal, no muy lejos de la ciudad natal de Cristiano. Este señor había oído que Cristiano había dejado su hogar en busca de un país que nadie había visto, y tenía una ligera sospecha de quién era. Cuando se encontraron, el señor sabio según el mundo comenzó la conversación. «¿Cómo estás, amigo? ¿A dónde te diriges con esa carga tan pesada?» «Verdaderamente que es pesada», le dijo Cristiano, «tanto que apenas puede soportarla una criatura. Y ya que me pregunta, voy a aquella portezuela que está allá adelante. He sido informado de que allí me dirán cómo deshacerme de mi carga». «¿Tienes esposa e hijos?», preguntó sabio según el mundo. «Sí, pero últimamente he estado tan perturbado que no puedo disfrutar de su compañía como antes, y siento como si no tuviera familia». Sabio según el mundo preguntó, «¿Harías caso de mi consejo?». Dijo Cristiano, «Si es bueno, sí, porque necesito buenos consejos». «Entonces te aconsejaría que decidas de una vez por todas deshacerte de esa carga, porque no tendrás paz mental hasta que no lo hagas. Tampoco podrás disfrutar de las bendiciones que Dios te ha dado mientras lleves esa carga». «Eso es exactamente lo que estoy tratando de hacer», dijo Cristiano, «deshacerme de esta pesada carga, pero no puedo dejar de pensar en ella, y no hay nadie en mi país que pueda quitármela de encima. Por eso voy por este camino, como ya le he dicho, para deshacerme de ella y ser libre y feliz». «¿Quién te dijo que fueras por este camino para librarte de ella?». «Un hombre que parecía ser muy sabio y muy buena persona, se llama Evangelista». «¡Evangelista!», dijo sabio según el mundo. «Espero que lo castiguen por dar semejante consejo. No hay otro camino en el mundo que sea más peligroso y dificultoso que ese por el que te ha dirigido ese hombre. Obviamente, ya te ha tocado la desventura. A juzgar por tu apariencia, veo que has pasado por el pantano del desaliento. Y el pantano es solo el principio de las penurias que esperan a los que viajan por ese camino. Hazme caso, mira que soy mayor que tú. Es muy probable que te encuentres en el camino con dolores, pobreza, hambre, peligros, amenazas, leones, dragones y hasta con la misma muerte. Y seguro te agotarás y te sentirás solo gran parte del tiempo, caminando pesadamente en la oscuridad. Créeme que esto es muy cierto, pues ha sido confirmado por muchos que han andado ya por ese camino. ¿Y por qué un hombre bueno e inteligente habría de desperdiciar así su vida por seguir las indicaciones de un chiflado?». Cristiano le contestó, «Señor, la carga que llevo sobre mis espaldas es mucho peor que todo lo que usted ha mencionado. Siento que no me importa lo que me pase si tan solo puedo aliviar mi carga». Sabio según el mundo le dijo, «En primer lugar, ¿cómo te sobrevino esa carga?». «Leyendo este libro». «Ya me lo imaginaba. ¿Te ha sucedido lo que a otros hombres débiles? Algunas personas se meten en cosas demasiado profundas para ellos y de repente se encuentran en el estado en que te hallas tú, lo cual no solamente los amilana, sino que los lleva a realizar desesperadas empresas para alcanzar algo que ni siquiera saben lo que es. «Yo sé lo que deseo alcanzar», dijo Cristiano, «librarme de esta carga». «Pero, ¿por qué buscas alivio por este camino, sabiendo que está lleno de problemas y peligros?», dijo Sabio Según el Mundo. «Ahora yo puedo indicarte otro camino. Si me escuchas con paciencia para que alcances lo que deseas, sin que te expongas a estos peligros y a las pruebas que encontrarás en el camino por donde vas. Sí, y el alivio está cerca. Además, debo agregar, en lugar de peligros y sufrimiento, encontrarás seguridad, amistades y contentamiento». Cristiano contestó, «Señor, eso es lo que yo deseo. ¿Sería tan amable de decirme cuál es el secreto?». Entonces Sabio Según el Mundo dijo, «Sí, en aquel pueblo, el cual se llama Moralidad, vive un hombre que se llama Legalidad, un hombre muy sensato y de buena reputación, que tiene la habilidad de aliviar a las personas de cargas como la que llevas tú. Y según tengo entendido, ha hecho mucho bien de esa forma. Además, puede sanar a los que están algo desequilibrados y llevar sus cargas. Puedes acudir a él y te ayudará inmediatamente. Su casa queda a menos de 2 kilómetros de aquí. Si por casualidad no está en casa, él tiene un hijo joven muy apuesto que se llama Urbanidad, el cual te puede ayudar tanto como su padre. Allí te pueden aliviar tu carga, y si no deseas regresar a donde vivías antes, lo cual no te aconsejo, puedes enviar por tu esposa y por tus hijos y vivir en el pueblo Moralidad. Allá hay casas desocupadas y puedes alquilar una por muy poco dinero. Hay abundancia de comestibles a precios bajos y muy buenos, y de seguro tendrás vecinos honestos, todo lo que necesitas para que tu vida sea placentera». Por un momento, Cristiano vaciló, pero pronto concluyó diciendo, «Si lo que este caballero dice es cierto, lo más sabio es escuchar su consejo». Puesto que había llegado a esta conclusión, le dijo al señor Sabio Según el Mundo, «Señor, ¿dónde vive ese hombre y cómo puedo llegar a su casa?». Le dijo Sabio Según el Mundo, «¿Ves allá aquella alta montaña?». «Sí». «Vete allá ahora, y la primera casa que veas es la suya». Así fue como Cristiano se salió del camino para seguir por la senda que llevaba a la casa del señor Legalidad en busca de ayuda. Pero cuando llegó cerca de la montaña, le pareció que era muy alta y que el peñasco se extendía por encima del camino. Cristiano tuvo miedo de acercarse más, no fuera a ser que el peñasco le cayera encima. Se quedó allí sin saber qué hacer. Sentía que su carga era más pesada que nunca. Además, de la montaña salía fuego, lo cual le produjo sudores y temblores. Lamentaba haber escuchado el consejo del señor Sabio Según el Mundo. Entonces vio a Evangelista, quien se acercaba a él y le dio vergüenza. Evangelista lo miró de una forma muy severa y empezó a reprenderlo. «¿Qué haces aquí, Cristiano?». Cristiano no sabía qué decir, se había quedado mudo. Evangelista le volvió a preguntar, «¿No eres el hombre a quien encontré llorando en las afueras de la ciudad de destrucción?». «Sí, señor, debo confesar que yo soy». «¿No te indiqué el camino para llegar a la portezuela?». «Sí, hermano, así fue». «¿Cómo es que tan pronto te has desviado? Ahora estás muy lejos del camino». Cristiano le dijo, «Bueno, lo que pasó fue que, tan pronto salí del pantano del desaliento, me encontré con alguien que me hizo creer que hallaría a un caballero en el pueblo que está al otro lado de la montaña que podía quitarme la carga de encima». Evangelista dijo, «¿Con quién te encontraste y qué clase de persona era esa?». Cristiano dijo, «Parecía un hombre honesto y debatió mucho conmigo y finalmente me persuadió para que escuchara su consejo. Así fue como llegué aquí, pero cuando vi esta amenazadora montaña que sobresalía por encima del camino y de la cual salía fuego y humo, me detuve por miedo a perecer». «¿Qué te dijo el hombre?», preguntó Evangelista. «Me preguntó a dónde me dirigía y yo le dije». «¿Y qué te dijo?». «Dijo que debía deshacerme de mi carga inmediatamente. Le dije que era alivio lo que quería. Y es por eso que voy en busca de una puerta angosta, para que me den más instrucciones sobre cómo encontrar el lugar donde me puedo liberar de ella. Entonces dijo que me mostraría un camino mejor, un camino que no tendría tantas dificultades como el que usted me mostró. Y puesto que ya me había caído en el pantano del desaliento, me sentí inclinado a escuchar su consejo, porque dijo, este camino te conducirá a la casa de un caballero que tiene la habilidad de aliviar a la gente de sus cargas. Ya que no había obtenido alivio en el camino por el que viajaba, sino más bien mayores problemas, le creí, y me salí de ese camino para tomar este, creyendo que pronto encontraría liberación. Pero cuando llegué a esta montaña y vi cuán peligroso hubiera sido continuar, me detuve por temor a perder la vida. Ahora no sé qué hacer. Entonces dijo Evangelista, espera un momento y escucha la palabra de Dios. Cristiano temblaba bajo el peso de su carga. Luego Evangelista le dijo, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. También le dijo, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así pues, Evangelista aplicó esas palabras a Cristiano diciendo, te estás metiendo en problemas, has comenzado a rechazar el consejo del Altísimo y a retroceder del camino de la paz, casi hasta el punto de poner en peligro tu propia alma. Entonces Cristiano cayó a sus pies clamando, ¡ay de mí, estoy perdido! Evangelista lo tomó del brazo derecho y le dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Cristiano se reanimó y se puso de pie. Evangelista dijo, ahora toma con más seriedad las cosas que te digo. Te mostraré quién fue el que te desvió y también quién es aquel a quien te envió. El hombre con quien te encontraste en la llanura es un tal sabio según el mundo. Tiene un nombre muy bien puesto, porque es sabio según la sabiduría de este mundo, pero no sabe nada de la vida venidera, y también porque ama la doctrina de este mundo, ya que lo protege de la cruz. Por tanto, siempre asiste a la iglesia que queda en el pueblo moralidad, porque es carnal, y busca pervertir la verdad que hay en tu libro. Ahora bien, hay tres cosas en el consejo de este hombre que debes aborrecer totalmente. 1. El hecho de que te sacara del camino recto. 2. Su esfuerzo por hacer de la cruz algo repugnante. Y 3. El hecho de que te colocara en el camino que lleva a la muerte. En primer lugar, debes aborrecer el que te haya sacado del camino de la verdad. Sí, y aborrecer el que hayas consentido, porque esto significa rechazar el consejo de Dios a cambio del consejo de un impío. Jesús, tu Señor, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese malvado hombre te desvió de esta portezuela y del camino que lleva a la vida, y te introdujo en el camino que casi te lleva a la destrucción. Por consiguiente, debes aborrecer el que te haya apartado del camino y despreciarte por haberte dejado extraviar. En segundo lugar, debes detestar sus esfuerzos por hacer que la cruz te fuera repulsiva, porque se te ha enseñado que debes preferir la cruz antes que los tesoros de Egipto. Además, el Rey de la Gloria te ha dicho que el que quiera salvar su vida la perderá. Por tanto, la enseñanza de que el camino recto, sin el cual no podemos tener vida eterna, es el camino de la muerte, es verdaderamente destructiva. Así es que debes odiar esa doctrina. En tercer lugar, también has de considerar a aquel a quien te envió y cuán inútil es esa persona para librarte de tu carga y de la condenación eterna. Ese señor legalidad al cual te envió es hijo de la señora esclava que se encuentra en servidumbre junto con sus hijos, y en un sentido es igual que esa alta montaña, el monte Sinaí, el cual temías que se desplomara sobre ti. Ahora bien, si ella y sus hijos son esclavos, ¿cómo esperas que alguno de ellos te libere? Este señor legalidad, que nació en el monte Sinaí, no puede liberarte de tu carga. Él nunca ha liberado a nadie de su carga por el pecado, y nunca lo hará. No puede ser justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún hombre puede ser limpiado de su pecado, ni puede aliviar su carga. Por eso, el señor sabio según el mundo es un extraño, y el señor legalidad es un engañador. Y en cuanto a su hijo urbanidad, a pesar de su sonrisa, es un farsante y no puede ayudar a nadie. Créeme, No hay nada en todo lo que has oído sobre estos estúpidos más que un deseo de seducir a las almas y alejarlas del camino de salvación. Esto es lo que han tratado de hacer contigo, tentándote para que dejes el camino que te mostré. Después de esto, Evangelista clamó al cielo para pedir confirmación de lo que acababa de decir. Y en ese momento, de la montaña bajo la cual se encontraban parados, salieron fuego y palabras, lo que hizo que a Cristiano se le erizara el pelo. Las palabras se escucharon muy claramente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En ese momento, Cristiano no esperaba más que la muerte, y comenzó a llorar con gran contrición, a maldecir el momento en que conoció al Señor sabio según el mundo, y hasta a llamarse estúpido y necio por seguir su consejo. También expresó que estaba sumamente avergonzado tan solo de pensar que los razonamientos de ese hombre habían tenido suficiente influencia en él, aunque solo eran producto de una mente carnal, como para hacerle abandonar el camino recto y seguir la senda del mundo. Una vez hizo esto, se sometió de nuevo a las palabras de sabiduría y enseñanza espiritual de Evangelista, así como a una total devoción al Rey de los cielos. «Señor, ¿qué cree usted?», preguntó Cristiano. «¿Puedo tener aún esperanzas? ¿Puedo volver al camino, tomarlo donde lo dejé y seguir en busca de la puerta angosta? ¿O seré desechado por mi infidelidad y despedido vergonzosamente desde la puerta angosta? Lamento profundamente haber escuchado el consejo de ese hombre mundano y haberme desviado de la senda recta, pero ¿pueden mis pecados ser perdonados?». Evangelista respondió: «Grande es tu pecado, sí. Has cometido dos faltas. Abandonaste el camino recto y anduviste por un camino prohibido. No obstante, el hombre que está en la puerta te recibirá, porque es rico en misericordia y está lleno de buena voluntad para con los hombres. Pero ten mucho cuidado de no desviarte otra vez, no sea que perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira». Capítulo 2. Cristiano regresa al buen camino. Así pues, Cristiano decidió regresar al buen camino, y Evangelista, con una sonrisa, le estrechó las manos y le dijo: «¡Que el Señor te bendiga!». Cristiano se fue deprisa, negándose a hablar con nadie por el camino. Iba como quien anda por terreno prohibido, ya que no se sentía nada seguro hasta que no estuviera de nuevo en el camino que Evangelista le había indicado. De vuelta en el camino, llegó finalmente a la puerta angosta. Sobre la misma había un letrero que decía: «Llamad y se os abrirá». Cristiano tocó la puerta, nadie contestó. Tocó una y otra vez, nadie salió. Voceó: «¿Puedo entrar? A pesar de que he sido un rebelde y no lo merezco, si me perdonan y me dejan entrar, nunca dejaré de alabar al Dios creador de los cielos». Por fin vino a la puerta una persona que se llamaba Buena Voluntad. Con voz grave preguntó: «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué deseas?». Cristiano dijo: «Soy un pobre pecador y traigo una pesada carga. Vengo de la ciudad de destrucción y quiero ir al monte Sión para librarme de la ira venidera de Dios. Me han informado que esta portezuela conduce a Sión. Por eso quisiera saber si me dejará entrar». Buena Voluntad le dijo: «Sí, claro que sí, inmediatamente». Enseguida Buena Voluntad abrió la portezuela, y justo cuando entró Cristiano, lo asió del brazo y le dio un tirón. «¿Qué significa esto?», preguntó Cristiano. Buena Voluntad contestó: «Ahí afuera, no muy lejos de la portezuela, hay un enorme castillo custodiado por Belzebub y sus hombres, y desde allí tiran dardos a los que quieren entrar aquí, para lisiarlos o para impedir que entren». Cristiano dijo: «Me regocijo y tiemblo a la vez al oír esas palabras». Cuando ya se encontraba seguro dentro, Buena Voluntad le preguntó quién le había indicado el camino hasta allá. Cristiano le dijo: «Evangelista me dijo que viniera hasta aquí y llamara a la puerta, y también me dijo que usted, Señor, me diría qué tengo que hacer». «Delante de ti hay una puerta abierta y nadie puede cerrarla», le dijo Buena Voluntad. dijo Cristiano, ahora empiezo a cosechar los frutos de los peligros por los que pasé. Buena Voluntad le preguntó, ¿cómo es que has venido solo? Y Cristiano dijo, porque ninguno de mis vecinos se apercibió del peligro en que estaban como yo me apercibí. ¿Sabía alguno de ellos que venías para acá? Preguntó Buena Voluntad. Sí, mi esposa y mis hijos me vieron salir de la ciudad y salieron corriendo y dando voces detrás de mí para que regresara, pero me tapé los oídos y seguí mi camino. Pero, ¿no te siguió nadie para convencerte de que volvieras? Preguntó Buena Voluntad. Sí, dos de mis vecinos, obstinado y flexible, pero cuando se dieron cuenta de que no iban a convencerme, obstinado empezó a proferir improperios y regresó a su casa, y flexible me acompañó parte del camino. ¿Y por qué no siguió? Preguntó Buena Voluntad. Anduvimos juntos hasta el pantano del desaliento. Allí nos caímos. Entonces Flexible se desanimó y no quiso proseguir. Salió de allí por el lado que conducía a su casa y dijo, «Ya te puedes quedar con el país maravilloso y disfrutarlo tú solo». Y se fue detrás de Obstinado, y yo seguí avanzando sin él. Buena Voluntad entonces dijo, «Pobre, es digno de lástima». En tan poca estima tenía la ciudad celestial, que no consideró que valía la pena pasar por algunas dificultades para llegar a ella. Así es, dijo Cristiano, y cuando le cuente las cosas que he hecho, le parecerá que no hay mucha diferencia entre él y yo. Es cierto que él regresó a su casa, pero yo también me desvié del camino para andar por el camino de muerte, habiendo sido persuadido por los falsos argumentos de un tal señor sabio según el mundo. Oh, ¿te encontraste con él? Seguro habrá querido que buscaras inútilmente alivio en la carne con el señor Legalidad. Los dos no son más que un par de tramposos miserables. ¿Y seguiste su consejo? Cristiano le dijo, sí, hasta donde me atreví. Seguí sus instrucciones y fui a buscar al señor Legalidad. Llegué a una montaña muy alta que queda próxima a su casa y llegué a temer que se desplomara encima de mí. Allí me vi obligado a detenerme. Buena Voluntad entonces dijo, por fortuna escapaste sin que quedaras hecho pedazos. Esa montaña ha matado a muchos peregrinos y seguirá matando a muchos más. La verdad es que no sé qué hubiera sido de mí si Evangelista no hubiera llegado en ese momento, le contestó Cristiano. Fue por la misericordia de Dios que llegó justo mientras meditaba perplejo en lo que había hecho. De lo contrario, nunca hubiera llegado hasta aquí. Pero ahora aquí estoy, tal como soy, más digno de muerte que de estar aquí conversando con usted. ¡Oh, cuán favorecido soy por poder entrar aquí y ser perdonado! Buena Voluntad dijo, aquí no rechazamos a nadie. No nos interesa lo que hayan hecho antes de venir aquí. De ninguna manera serán echados fuera. Y ahora, mi buen peregrino, ven conmigo por aquí y te mostraré el camino que has de seguir. Mira hacia allá, a lo lejos. ¿Ves ese camino angosto? Ese es el camino por el que debes andar. Los patriarcas y los profetas lo recorrieron tiempo atrás. También Cristo y sus apóstoles, y es tan derecho como una línea recta. Cristiano preguntó, ¿acaso hay recodos o recovecos como para que un extraño se pierda? Sí, dijo Buena Voluntad. Hay muchos caminos que salen y se ramifican a partir de este, pero siempre podrás distinguir el buen camino del que no lo es, porque el buen camino es el único que es angosto. Entonces Cristiano comenzó a hacer preparativos para el viaje, y mientras, Buena Voluntad le explicaba, cuando hayas caminado un buen rato desde esta portezuela, llegarás a la casa de intérprete. Él te recibirá con mucho gusto y te dará información muy valiosa. Luego Cristiano se despidió de su amigo y se fue. Después de caminar una hora más o menos, llegó a una casa grande, la cual pensó debía ser la casa de intérprete. Tocó a la puerta varias veces, y adentro se oyó una voz que dijo, «¿Quién es?». Cristiano respondió, «Soy un peregrino. Un amigo del señor de esta casa me dijo que viniera aquí a recibir instrucciones. Deseo hablar con el dueño de la casa». Enseguida salió intérprete y le preguntó qué se le ofrecía. Cristiano respondió, «Señor, me llamo Cristiano, soy de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte Sión. El señor de la portezuela me dijo que si venía aquí, usted me enseñaría cosas maravillosas y necesarias para el viaje que he emprendido. Efectivamente, respondió el intérprete. Pasa, por favor, te enseñaré cosas muy beneficiosas. Le dio una calurosa bienvenida y después le pidió a su ayudante que lo condujera a la casa. El asistente le dijo, sígueme, y lo llevó a un cuarto privado. Allí le ordenó a un siervo que abriera la puerta. Cuando la puerta se abrió, Cristiano vio el retrato de una persona muy sobria. Sus ojos miraban al cielo, en las manos tenía el más excelente de todos los libros, y la verdad grabada en los labios. El mundo se veía detrás de él, y estaba de pie como si tratara de convencer a los hombres. Sobre su cabeza tenía una corona de oro. Intérprete guardó silencio. Cristiano preguntó, ¿qué significa esto? Y entonces el intérprete le dijo, este hombre es uno entre mil. Él puede decir, como dijo el apóstol, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y también puede decir, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y si lo ves con los ojos levantados al cielo, el mejor de los libros en las manos y la ley de la verdad escrita en sus labios, es para mostrar que su tarea es conocer y dar a conocer las cosas oscuras a los pecadores. Y es por eso que está de pie, tratando de convencer a los hombres. Y el mundo que ves detrás de él y la corona que tiene sobre su cabeza, nos revelan que tiene la certeza de recibir gloria como recompensa en el mundo venidero, pues tiene en poca estima y desprecia las cosas de este mundo por amor al servicio de su Maestro. Ahora bien, te he mostrado este retrato en primer lugar porque es la imagen del único a quien el Señor del lugar a donde tú vas ha aprobado para que sea tu guía en todas las dificultades que puedas encontrar en el camino. Por tanto, presta mucha atención a lo que te he enseñado y recuerda lo que has visto, no sea que halles a alguien que finja conducirte por el camino recto, pero que en lugar de ello te lleve más bien a la muerte. Luego lo llevó a un gran salón muy polvoriento. Después de contemplarlo un rato, intérprete llamó a un hombre para que lo barriera. Cuando comenzó a barrer, el polvo se levantó y cubrió todo el salón, hasta el punto que Cristiano casi se sofoca. Después intérprete le dijo a una de las doncellas que había allí, «Trae un poco de agua y rocía el cuarto», lo cual ella hizo de inmediato. Entonces el polvo se asentó y la doncella barrió el cuarto hasta dejarlo completamente limpio. «¿Qué significa esto?», preguntó Cristiano. E intérprete le dijo, «Este salón es el corazón de un hombre que nunca ha sido santificado ni limpiado por la gracia de Dios por medio del Evangelio. El polvo representa el pecado original y la corrupción que ha contaminado al hombre carnal. El hombre que empezó a barrer primero es la ley. La doncella que trajo el agua y terminó el trabajo es el Evangelio. El hombre, aunque trabajaba con todas sus fuerzas, no pudo limpiar el cuarto. Solo consiguió remover el polvo y hacer que el cuarto fuera menos habitable. Esto te demuestra que la ley, con sus obras, en lugar de limpiar el corazón de pecado, lo revive todavía más, hace que el pecado exponga su poder y aumenta su actividad en el alma. Aunque revela y prohíbe el pecado, no proporciona la vida y el poder para subyugarlo. Por eso el hombre no puede, por sí solo, abandonar el pecado si no recibe antes la vida y ayuda divinas desde lo alto. Por eso vino la doncella, roció el cuarto con agua y lo limpió con toda facilidad, para enseñarte que cuando el Evangelio de Cristo toca el corazón, con toda su gracia hay vida nueva, el pecado es sojuzgado y vencido, y el alma queda limpia solo por la fe en Cristo. Por consiguiente, el hombre queda preparado para que more en él el Rey de la Gloria. Después el intérprete llevó a Cristiano a una pequeña habitación, donde encontraron a dos niños sentados, cada uno en su propia silla. El mayor se llamaba Pasión, y el otro Paciencia. Como era de esperar, Pasión estaba muy inquieto, mientras que Paciencia se veía muy tranquilo. Cristiano preguntó, ¿por qué está Pasión tan desasosegado? Intérprete le respondió, Pasión representa a los hombres de este mundo. Paciencia, en cambio, representa a los que pertenecen al mundo venidero. Los hombres de este mundo quieren tener sus recompensas en esta vida. No pueden ni saben esperar. Aquel viejo refrán que dice, más vale pájaro en mano que cien volando, es para ellos mucho más importante que todas las promesas de la Biblia. Pero pronto se les acaba lo que tienen, y al final de la vida se quedan vacíos. Cristiano entonces dijo, ya veo que paciencia es mucho más sabio por muchas razones. En primer lugar, espera las cosas mejores. En segundo lugar, disfrutará de la gloria de sus recompensas cuando el otro no se haya quedado más que con trapos. Así es, le dijo el intérprete. Además, has de saber que la gloria del mundo venidero nunca pasará ni se terminará, pero la gloria de esta vida pronto se acaba. Por tanto, a un hombre rico le dijeron esto, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Cristiano dijo, concluyo entonces que es mejor no codiciar las cosas de este mundo, sino esperar las cosas buenas que han de venir. Intérprete expresó, verdad dices, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No obstante, las cosas presentes están tan cerca de nuestros apetitos carnales y las eternas tan lejos de nuestras almas. Somos propensos a ceder a nuestros deseos carnales antes que esperar la satisfacción de lo eterno. Así, nos apegamos mucho a las cosas de este mundo, perdiendo de esa forma nuestra futura recompensa. En otro lugar había un fuego que ardía junto a un muro, y alguien que echaba agua sobre el mismo constantemente, pero el fuego se avivaba y se calentaba aún más en lugar de apagarse. Cristiano preguntó, ¿cuál es el propósito de eso? Intérprete entonces respondió, este fuego es la obra de la gracia de Dios en el corazón del hombre. El que ves echando agua es el diablo. Sin embargo, como puedes notar, el fuego arde todavía más. Si vienes de este lado del muro, verás por qué. Del otro lado del muro había una persona que secretamente echaba aceite sobre el fuego. Esto te enseña por qué es difícil para el que es tentado comprender cómo se mantiene la gracia de Dios en el alma. Esta es la forma en que Cristo sigue proveyendo su gracia en el alma del creyente por encima de las jarras de agua fría del mundo y de las tentaciones del diablo. De allí salieron y fueron a un hermoso parque y llegaron a un majestuoso palacio. Por la azotea de dicho palacio caminaban personas radiantes vestidas de oro. La visión maravilló a Cristiano, el cual exclamó, ¿podemos entrar? Entonces intérprete lo condujo a la puerta del palacio. En la puerta había una gran muchedumbre. Todos estaban deseosos de entrar, pero nadie se atrevía. Al ver esto, Cristiano comprendió que muchas personas desean e intentan entrar en el reino de los cielos, pero no lo hacen por temor. La puerta del palacio estaba custodiada por hombres muy fuertes y armados. Entre la multitud y la puerta había un escribiente sentado a una mesa con un libro y un lápiz, anotando los nombres de todos los que habían de entrar. De la multitud salió un hombre que se llamaba Intrepidez, quien rápidamente dio su nombre al hombre que se hallaba sentado a la mesa. Luego se puso un yelmo en la cabeza, desenvainó una espada y corrió hacia la puerta. Los hombres armados trataron de agarrarlo, pero no pudieron detenerlo. Intrepidez comenzó a lanzarles cuchilladas con tal fiereza que los hombres cayeron al suelo y lo dejaron pasar. Adentro, desde la parte superior del edificio, se oyó una voz que dijo, «¡Entra, entra! ¡Aquí te espera eterna gloria!» Así, Intrepidez entró y fue vestido con hermosas vestiduras del palacio. Cristiano sonrió y dijo, «Creo que entiendo lo que esto significa». Entonces se alejaron de donde habían visto esto y se dirigieron a un cuarto muy oscuro. Allí Cristiano vio a un hombre con un semblante muy abatido y deprimente, encerrado en una jaula de hierro. Tenía la mirada fija en el suelo y suspiraba como si su corazón fuera a quebrarse. «¿Qué le sucedió?», preguntó Cristiano. «Dejaré que sea él quien te lo cuente», le dijo el intérprete. Le dijo el desesperanzado, «Es verdad que ya no soy lo que era». «¿Qué eras?», le preguntó Cristiano. «Una vez era feliz, un cristiano declarado, tanto en mi forma de pensar como a los ojos de los demás. Creía que estaba preparado para entrar en la ciudad celestial, y esperaba ansioso y con gran gozo el momento de entrar a ese lugar. «Ya veo», le dijo Cristiano, «pero ¿qué eres ahora?» «Ahora soy un hombre desesperado, rechazado, abandonado, encerrado en esta jaula de hierro de la cual no puedo escapar». «¿Cómo llegaste a este estado?» «Dejé de velar y de ser sobrio. Anidé dudas en mi corazón acerca de la palabra de vida y me dejé llevar por mis pasiones. Pequé contra la luz de la palabra y la bondad de Dios. Cedí a los razonamientos de Satanás y él se apoderó de mi alma. He provocado la ira de Dios y él me ha abandonado. He contristado al Espíritu Santo y se ha ido de mí. He endurecido mi corazón y ya no puedo arrepentirme». Entonces Cristiano le preguntó a intérprete, «¿Acaso no hay esperanza alguna para él?» Intérprete dijo, «Pregúntale a él. ¿No hay ninguna esperanza de que algún día puedas escapar de la desesperación de esta jaula de hierro?» le preguntó Cristiano. «No, ninguna». «¿Por qué no? El Hijo de Dios es muy compasivo y rico en misericordia». Desesperanzado le dijo, «Sí, es cierto, pero yo he rechazado su misericordia. Lo he crucificado de nuevo para mí mismo y lo he expuesto a gran oprobio. He menospreciado su justicia, he aborrecido su señorío sobre mí, he ofendido al Espíritu de gracia, he tenido por inmunda su preciosa sangre con la cual fui comprado. Por tanto, yo mismo me he cerrado la puerta a todas las promesas y ahora no me espera nada más que amenazas, espantosas amenazas, horrendas amenazas de juicio y una feroz indignación que ha de devorarme como a un adversario». «¿Y a cambio de qué hiciste todo eso y llegaste a este estado?» le preguntó Cristiano. Y él respondió, «Por los deseos de la carne, por los placeres y los beneficios de este mundo, cuyos disfrutes me prometían en ese entonces gran deleite. Pero ahora cada uno de esos placeres es como una mordedura de serpiente. ¡Oh, cuánto deseo poder arrepentirme! Pero Dios me ha negado el arrepentimiento. Siento que su palabra ya no me incita a creer. Él me ha encerrado en esta jaula de hierro, que es mi propio pecado y mi propia incredulidad, y nunca, nunca, nunca me liberará. Ni siquiera todos los hombres juntos del mundo podrían sacarme de esta prisión. ¡Oh, eternidad, eternidad! ¿Cómo podré soportar las aflicciones que me acompañarán por siempre?» Intérprete le dijo a Cristiano, «Que las palabras que ha pronunciado este hombre permanezcan en tu recuerdo y te sirvan constantemente de amonestación». «Bueno, eso es horrible», le dijo Cristiano. «Que Dios me ayude a velar y a ser sobrio y a orar para que pueda huir del malo y de la desgracia de aquellos que se van por ese camino. Señor, ¿no cree usted que ya es hora de que siga mi viaje?» Intérprete le dijo, «Espera hasta que te enseñe una cosa más. Luego podrás irte». En ese momento, llevó a Cristiano a una habitación donde vio a un hombre que se levantaba de una cama, quien mientras se vestía, temblaba en gran manera. «¿Por qué tiembla así ese hombre?» le preguntó Cristiano. «Que te lo diga él», le dijo intérprete. Entonces habló Mundano. «Tuve una terrible pesadilla. Vi que los cielos se oscurecieron inusitadamente y que densas tinieblas se extendían por el firmamento. También vi que grandes y brillantes relámpagos y estrepitosos truenos hacían estremecer toda la tierra. Oí un sonido como de trompeta y vi a un hombre que descendía a la tierra en una nube, seguido de miles de seres celestiales. Todos llameaban como el fuego. Entonces miré y los cielos ardían, y escuché una potente voz que decía, «Levantaos, muertos, y venid a juicio». Luego las piedras comenzaron a rodar y a quebrarse, los sepulcros se abrieron, y millones de los que habían muerto se levantaron. Algunos estaban muy contentos y miraban gozosamente al cielo, pero otros estaban consternados y espantados, y les pedían a las rocas y a las montañas que les cayeran encima. Entonces vi a aquel que venía en la nube abrir un libro y convocar al mundo para que compareciera ante él. También oí que les daba órdenes a aquellos que lo asistían: recoged la cizaña, la paja y los rastrojos, y echadlos en el fuego que arde. En ese momento se abrió el pozo del abismo justo debajo de mis pies, y del abismo salían grandes nubes de humo y espantosos y repugnantes ruidos. También mandó: reunid mi trigo en el granero. Luego muchos fueron arrebatados y llevados en las nubes, pero a mí me dejaron. Traté de buscar un lugar para esconderme, pero no lo encontré, porque el hombre que estaba sentado en la nube mantenía la mirada fija sobre mí. Mis pecados estaban delante de mí y mi conciencia me condenaba duramente. En eso me desperté horrorizado. Cristiano le preguntó: ¿y por qué habrías de temer esta revelación? Y mundano le contestó: pues porque pensé que el día del juicio había llegado y que no estaba preparado para el mismo. Lo que más me angustiaba era que los ángeles reunieron a muchos para llevarlos al reino celestial y a mí me dejaron. Además, el pozo del abismo se abrió a mis pies y mi conciencia me reprobaba terriblemente. Parecía como si el juez tuviera su mirada sobre mí fija todo el tiempo y me observaba con indignación. Entonces intérprete le dijo a Cristiano: veamos ahora, ¿has ponderado bien todas estas cosas? Sí, le dijo Cristiano, y me producen tanto esperanza como temor y temblor a la vez. Pues bien, tenlas siempre presentes, le dijo intérprete, para que te sean de advertencia contra la maldad y te estimulen a seguir en el camino por donde debes andar, y que el Consolador siempre sea contigo y te guíe por la senda que conduce a la ciudad celestial. Entonces Cristiano prosiguió su camino.